Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Hola, soy Monserrat Alejandri, coordinadora del Cineclub de la Universidad de Guanajuato, y en esta ocasión quiero compartirles una recomendación del maestro Jorge Pantoja, Flores Rotas, del director, guionista, actor, productor, editor y compositor estadounidense Jim Jarmusch, extraída del libro De Cinefilia, Cinefagia y Cinenáutica de Jorge Rogelio Pantoja Merino, editado por la Universidad de Guanajuato. Jim Jarmusch estudió en París y más tarde en la Escuela de Cine de la Universidad de Nueva York, sirviendo al mismo tiempo de asistente de Nicholas Ray en su taller de dirección cinematográfica. El primer trabajo que le conocimos en 35 milímetros fue Más extraño que el paraíso, de 1984, que por la dirección obtuvo la Cámara de Oro en Cannes y el Leopardo de Oro en Locarno como mejor filme. En ocasiones actor en cintas de sus colegas y autor de sus propios guiones, es dueño de un estilo llano en la narrativa que defiende contra la más mínima intromisión. De él es el apotegma: si tuviera que hacer una película donde algunos tipos trajeados me dijeran cómo realizarla, me volaría los sesos o les freiría a tiros las piernas. Esta independencia la encontramos en todas las entradas de su filmografía. En Noche sobre la Tierra, de 1991, El Camino del Samurái, de 1999, Café y Cigarros, de 2003, y Flores Rotas, de 2005, merecedora del Grand Prix en Cannes. Por esta cinta, Jarmusch fue llevado a juicio porque otro guionista, Red Martin, lo acusó de robarle el concepto de la película. Fue absuelto. Dear Don, years ago I had a son. Your son, no return address. You have no idea who this is from. No. Congratulations, you're a father. En la película, Don Johnston, interpretado por Bill Murray, es un Don Juan viejo, un rabo verde, que persigue a las mujeres jóvenes. En un pueblo cercano a Nueva York se acomodó a vivir una paz de ocio, después de hacer fortuna en la ingeniería computacional. Lo paradójico es que hoy no cuenta con ningún ordenador. Pasa el día viendo cine clásico en la televisión, viste de costumbre pants y chamarras deportivas oscuras. El entrecejo fruncido le da la pinta de un córvido o una lechuza al acecho. Su rostro hierático, pétreo, inspira más incertidumbre que confianza. Es indolente. Le han salido más conchas que a un galápago. De esta caracterización, Roger Ebert dice: ningún actor es mejor que Bill Murray no haciendo nada, y fascina mientras así se desempeña. You give me a list of all your girlfriends, and then I can plan everything. You go visit them. I look for clues about your son, photographs, ink stationery. I'm a typewriter, and then I can forensically match the type to the letter. You're insane, Winston. Flores Rotas abre con un pimpollo de mujer, Sherry, vestida de Chanel rosa. Lleva una maleta. Se marcha, pues no soporta la indiferencia de Don, su amante. No hace nada por detenerla. Si hubo un desaguisado, no intenta arreglarlo. Casi cruzándose en el camino, llega el cartero con una misiva ensobrada en rosa. No trae remitente. La escribe, supuestamente, una antigua conquista. Le informa que su hijo de 19 años, del que no tenía noticia, lo anda buscando. Ni suda ni se abochorna. Parece que el saco no le queda. Very impressive, Winston. I really don't know why you did all of this. What am I supposed to do about it? Look, your whole trip, it's all planned, booked. Reservations, rental cars, everything you need. All you have to do is give them a credit card. Don no mueve un dedo, pero su vecino Winston lo empuja a tomar el toro por los cuernos. Aficionado de las novelas policíacas, le suministra las direcciones de las 5 mujeres con las que probablemente, hace 20 años, pudo haber engendrado al vástago. Sus direcciones las obtiene a través de la computadora. Indolente por costumbre, ahora no pone reparos a la aventura. No se escaquea. Aunque a regañadientes, ha de cumplir con el destino. Va a visitarlas para conocer quién es la madre. Sus reencuentros van de mal en peor a lo mucho peor. Para cada ocasión llega con un ramo de flores rosas. Laura, interpretada por Sharon Stone, trabaja como organizadora de closets y cajones de cómodas. Es viuda de un corredor de autos y tiene una hija adolescente, Lolita, desinhibida como el personaje de Vladimir Nabokov. Ante sus galanteos, cualquier otro en su lugar, un vividor o un calavera, respondería con carantoñas. Esa noche, Don duerme con Laura. No sabemos cómo su cuerpo sobrevivió a la batalla. Ya está viejo. Women and women and women. Want to get a drink? No, I don't drink. Maybe get something to eat? I don't eat. Take a walk? I know you walk. I don't feel like it. Dora, interpretada por Frances Conroy, trabaja en el negocio de bienes raíces. Niña flor de los hippies de los 60, no ha querido tener hijos con ninguna de sus parejas. Se le nota melancólica y frustrada. Carmen, interpretada por Jessica Lange, deseosa antaño de ser abogada, hoy es comunicadora de animales, una medium de perros y gatos. Luce un talante pragmático. La relación con su recepcionista es ambigua, se piensa lésbica. Con Don, Carmen se comporta fría. A Penny, interpretada por Tilda Swinton, que vive entre motociclistas sedentarios, ver a Don le procura un follón de malos recuerdos. Tal vez la engatusó. Cuando le pregunta si tiene un hijo, le socava la paciencia. Uno de los miembros de la columna le parte media madre, causándole una herida de fijarse en el ojo izquierdo. La quinta mujer en la lista, Michelle Pepe, murió hace 5 años. Don creía que era la madre. Quizá hubiera aceptado el hecho. Es de la única entre las 5 que habla con amor. Le lleva rosas a la tumba. Regresa desilusionado, pues arrostró riesgos a cambio de nada. Por la calle se encuentra un adolescente desconocido que, por la edad, podría bien ser el hijo anunciado. No lo es. Otro más, que viaja en una tartana de Volkswagen, se le queda viendo fijamente sin detenerse. No sabe ahora a qué carta quedarse. Permanece quieto y patidifuso. La cámara empieza a girar alrededor de Don, que no abandona su acostumbrado semblante adusto. El movimiento es magnífico. No lo habíamos visto desde Teorema de 1968 de Pier Paolo Pasolini. What are you talking about? You go visit them. You go to the houses. You see them. You bring flowers, pink flowers. You're just checking in. Si quieres ver esta película o te interesa revisitarla, está ya disponible en HBO y Amazon Prime. Espero que les haya gustado esta recomendación del maestro Jorge Pantoja Merino. Yo me despido a nombre del Cineclub de la Universidad de Guanajuato, esperando poder encontrarlos cara a cara en la sala del Cineclub muy pronto. Just checking in. I even got maps. Everything you need. And I burn you a new CD. See? It's traveling music. That I'll take.